Rasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las choris dominicanas y bori. No me importa si huele, yo le capo el coperi. Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary. Yo era un niño y llegó con pile de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Illuminati, la calle de nosotros. Si me falta te exploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos choco. De boca cualquiera te brega, pero no son locos. La calle de nosotros, los Illuminati. Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata. Mis amigos son familia, yo corro los Yongotti. Me gustan las chori, dominicana y bori. No importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary. Yo era un niño y él llegó con pile de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, ni era para los paris. La correa Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary. Metí Manuel para el bloque que igual que un caserío. Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Dame lealtad, a mí mismo yo te doy un kilo. Tú me das atención y me voy a te bajar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro a tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chavo. Me deben un par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. Encontrar esos millones ustedes nunca han guerreado. Asegúrate, cabrón, que esos rufes están blindados. Que por ahí me voy a trepar endemoniado. Ah. Y si la pasada se puede a ti te crucificamos. Judas aquí no traicionó porque primero lo matamos. Cabrón está hablando mierda, dale cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guaguá? Rochi, el alcalde, no sabes tú. Nosotros, Fabián, dame la luz. La greña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que lo que es. Dame la luz, Fabián. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Hablamos ahora, el movimiento paralelo. Y el miedo que le tienen a la greña, F1.